Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. También a través de internet en radioujo.com y en asaltomataradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Y estamos en riguroso directo en este jueves 24 de noviembre de 2024, en el que llegamos al programa número 755. Hoy con entrevista, en este caso será telefónica, pero también en directo. Que hoy tendremos el gusto de tener como protagonistas del programa a Eleborn. Un saludo cordial de parte de Larry Runner, que está aquí al micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Fortune Child llegarán desde Jacksonville, Florida, a la Sala Gong de Oviedo el próximo sábado 30 de noviembre, en apenas 8 o 9 días. Ahí estaremos junto a la banda trabajando en la producción de ese evento, en el que van a estar como troneros Somos Fake, a los que pincharemos la próxima semana. Fortune Child vienen para descargar su enérgica forma de entender el blues rock, presentarnos su forma de vivir la música con su apasionante directo. Fortune Child, Somos Fake, Sala Gong, Oviedo, sábado 30, anticipada 15 euros, también online en myacceso.com, físicas en el Mouse Oviedo Antiguo, y en taquilla costarán 18 euros. Y así de bien suenan Fortune Child. Esto se titula Save the One. In the year 1675, Sir Isaac Newton was asked by his fellow scientist, Robert Hooke, how he had accomplished so much. If I have seen further, Newton wrote, it is by standing on the shoulders of giants, giants, giants, giants, giants. Ellos, ¿eh? Tell you that sun don't shine. y otros que actuarán el 30 de noviembre, esta vez en Gijón, estos en Gijón, en la Tizón, son Crudo, que por lo visto van a presentar su Somos Crudo 2024, aunque pronto tendrán disco nuevo. Y nos han dicho que quieren pasarse por aquí a presentarlo. Eso será sobre el mes de febrero del próximo año, 2025, que ya está ya a la vuelta de la esquina. Así que sí será. Nos enviaron hace unos días aún el Somos Crudo 2024 y nos mandaron también un par de temas nuevos. Una es esta, Zapatillas de Cuadros, que tengo que decir que me gusta mucho, la verdad. Crudo, el día 30, en la Tizón, en Gijón. Suena Zapatillas de Cuadros. Llegará en mil más un simple na na na na na na. radio metraje, el radio ujo. Las noches de los jueves no serían lo mismo sin diario de un metraje. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un metal, en Radio Ujo, en Radio Ujo. Tenemos el placer de tener como protagonistas a una de las mejores bandas de este país, Eleborn, que tiene un nuevo disco, el quinto, que se titula Spectres y que teníamos muchas ganas de presentarlo. Tuvimos que aplazarlo en su momento, fue una semana en la que no estábamos para nada y ya pedimos disculpas a Josep Brunet, su vocalista, por ello. Aquella semana no estábamos para nada, pero bueno. Ahora ya está sonando Inherit the Stars, la canción que abre el disco, este temazo que abre el álbum Spectres. Y ya tenemos a Josep al otro del teléfono. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead, amigo. Buenas noches, Larry, ¿cómo estamos? un placer estar aquí. Estupendamente, ya teníamos muchas ganas de volver a entrevistarte. Sí, sí, yo tenía ganas también de hablar con vosotros, claro que sí. Vamos a bajar un poquito la música. Llevábamos tiempo sin hacer entrevistas telefónicas en directo, así que bueno, a ver si le vamos pillando el punto que falta nos hace ya. Oye, que yo hubiera venido a Asturias, pero se complica la cosa con dos bebés. es que os metéis en unos berenjenales algunos, amigo. Es que, madre mía. Bueno, hacía mucho tiempo que Devon no era protagonista de nuestro programa y ya tocaba. Porque yo tengo muy buen recuerdo de esta banda con aquel Compassion for Lord que fue nuestro disco del año hace ya 10 años de aquello. Madre mía, 10 años. Sí, la verdad es que yo también tengo muy buenos recuerdos en cuanto a la atención que nos disteis y a la repercusión que tuvo ese disco, no solo por propiamente el disco, sino por gracias a los medios como el vuestro. Quinto álbum ya, un disco enorme con 8 temas inspirados en la antología del libro Ghost of My Life del filósofo Mark Fisher. Esto lo estoy leyendo todo, como veis, de la chuleta. A mí se me daba fatal la filosofía y seguro que a muchos de los que nos escuchan también, así que empezamos un poco mal, no teniendo bien claras las cosas. ¿Qué significa eso de la antología y por qué ese libro en especial? Pues mira, Larry, cuando estaba buscando un poquito de sobre qué temática hablar del nuevo disco, pues me llegó este libro a las manos, lo empecé a leer, ya yo ya conocía a Mark Fisher. También tengo que decir que la filosofía lo cubre todo, cubre todas las ideas. Por mucho que pensemos que no nos gusta la filosofía, estamos creados de muchas ideas y de muchos filósofos o filósofas. Y no, o sea, quiero decir que no es que a mí me guste la filosofía en concreto, sino que es una cosita más, ¿no? La ontología básicamente lo que habla es del mundo espectral, del mundo de las ausencias. En contrapartida, la ontología, que es la filosofía más de cuerpo, ¿no? Más de la presencia, la realidad es la presencia. Pues la ontología trata que la realidad de lo que estamos hechos, de nuestra composición ideológica y todo eso, trata mucho de las cosas que no están, de las ausencias, de ideologías que también han desaparecido, creemos que han desaparecido, de personas, de formas de relacionarnos, que eso al final adquiere un matiz muy importante dentro de nuestras vidas. ¿Hay algún filósofo en la banda para que hayáis escogido esta temática? Para nada. Lo que pasa es que a mí me gusta que cuando escribo sobre canciones y tal, la temática sea un poquito profunda, que tenga mucho significado, que puedas buscar diferentes formas de entender las cosas, que no trate simplemente, yo qué sé, de la muerte o de un cementerio, no sé de lo que podría hablar una banda de este estilo, ¿no? Pues nosotros, bueno, simplemente pues busco que tenga pues esos matices, eso que puedas profundizar un poquito más, mucho más significado, y al final confiere una globalidad importantísima a lo que es la música, porque al final se junta mucho lo que es la música y las letras y hace que todo tenga mucho más significado y sea mucho más bonito. En lo musical, personalmente, yo creo que es el disco que más me gusta, más que los anteriores. No sé si es eso o que Elevor me gusta cada vez más, la verdad. Desde dentro, ¿cómo podemos decir que ha evolucionado el sonido de Elevor en este disco en comparación con los anteriores? Bueno, muchas gracias por eso, porque parece que es un tópico que siempre los músicos decimos, no, de verdad que este sí que es el mejor disco que hemos sacado. Pues aunque suene atópico, nosotros también lo creemos, estamos muy contentos. Y en cuanto a la diferencia con los anteriores discos, básicamente es que hemos tenido muchos cambios de formación. De 6 miembros, el antiguo disco solo quedábamos 2, entonces han entrado 4 miembros aportando una visión diferente, aportando formas de instrumentar, formas de componer, formas de ver a la banda, y eso supongo que esa entrada de sangre fresca pues nos ha ayudado muchísimo a la hora de sacar unos temas que siguen la línea estilística de los anteriores discos, pero que yo creo que profundizamos un poquito más en investigar pues pinceladas nuevas dentro del estilo que hacemos, así que básicamente sería eso. ¿Hay alguna canción que sea más especial que el resto? ¿Para ti? Especial, bueno, yo creo que el primer single, el tema que creo que has puesto, que es Inherit the Star, yo creo que es un tema que es muy elevador, ¿no? O sea, que tú lo escuchas y dices, bueno, pues siguen siendo ellos, o sea, es que es como el alma mater, ¿no? del disco, es Inherit the Star, que es muy, estilísticamente es muy lo que hemos estado haciendo durante los últimos muchos años. Pero a nosotros también nos gusta mucho When Nothing Shatters, que es en este caso la cuarta canción del disco, que empieza con una bastante acústica, que empieza con una voz limpia, tranquila, y la cosa va evolucionando, y además es un tema que habla del genocidio de Palestina, y la música está muy imbuida con lo que ha pasado ahí en el último siglo y lo que ha pasado ahí el último año. Entonces es como un grito de rabia, que es cuando entra ahí la parte de la voz gutural y la guitarra, es como un grito de rabia poniendo sobre la mesa lo que está pasando y el silencio de la comunidad internacional. Pero bueno, sí, yo creo que When Nothing Shatters sería un tema especial para nosotros, sí. Vamos, si te parece, a escucharla un poquito y seguimos con la conversación, ¿vale? Perfecto. Suena When Nothing Shatters. Estamos entrevistando a Josep, vocalista de Elevon esta noche. Josep Brunet, vocalista de Elevon esta noche en directo aquí en Radio Ujo, en Diario de un Metalhead. Y estamos hablando de ese álbum, de ese Spectres, su nuevo disco. ¿Qué esperáis despertar en la gente que cuando escuche este nuevo álbum? Bueno, la verdad es que esperamos que despertar un cierto interés en lo que es la obra conceptual, interés en cuanto a en el aspecto más musical, en cómo mezclamos el plano más atmosférico de los teclados, en cómo mezclamos las guitarras, las voces, Y en cuanto al significado del disco, pues bueno, pues un poquito de pesar, un poquito de tristeza, pero que al final siempre todo se convierte en un grito de esperanza, ¿no? Es como al final la parte dura, tensa, cruda, al final se vuelve en una melodía que te dice, venga, no, hay que seguir adelante, no pasa nada, bueno, no pasa nada, no, hay que seguir adelante, fuerza, y intentemos mejorar las cosas y hacer entre todos de esto pues un lugar un poquito mejor, yo creo, un poquito de esperanza, sí. ¿Puede ser que haya más teclados que en otros discos, que haya mucha presencia de teclados esta vez? Es curioso que me digas esto porque parece que todo el mundo en eso está como de acuerdo. Yo no creo que haya más teclados, lo que yo creo es que están un poquito más trabajados y entonces tienen un poquito más de presencia. El trabajo de Pedro, nuestro nuevo teclista, ha sido muy bueno, igual que Mega, nuestro productor, pero yo creo que ha habido también bastante trabajo compositivo, ahí se ha notado bastante. Y yo creo que se ha trabajado mucho en producción el tema del teclado y parece que sí, que sonamos un poquito más atmosféricos, pero bueno, en realidad el Elevon siempre hemos utilizado el teclado como prácticamente como un instrumento más, pero sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo. Son temas bastante largos, bastante densos, bastante, bueno, con muchos cambios de ritmo. A la hora de componer, ¿hubo algún momento difícil, algo que se os atascara, que tuvierais que darle muchas vueltas antes de llegar a decir, pues ya está, ahora sí, la tenemos terminada? Madre mía, te voy a contar. Nos costó muchísimo, muchísimo componer el disco porque, imagínate, claro, es que han pasado 5 años y también ha sido por eso, porque aparte de los cambios de miembros, que eso nos dejó prácticamente solo el esqueleto, hemos sido ultra, ultra quisquillosos, hemos querido ser súper, súper perfeccionistas y al final el pobre Alex, que es el guitarrista, que es el que ha compuesto casi todo el disco, cada semana venía con una versión nueva de los temas y le cambiamos, le decíamos que, colega, tío, es que esto tiene que pasar el filtro Doom. El pobre se volvía a casa triste y le teníamos que decir, tío, es que lo sentimos, pero es que, estos son muchos años. Y bueno, y al final, bueno, todo salió bien y al final el problema fui yo, que mis compañeros lo tenían todo compuesto, la música estaba acabada y yo no había escrito ninguna letra. Y claro, pues es eso, pues no encontraba momento, no tenía energía, estaba muy cansado, llevaba por la noche, dormir a 2 bebés, yo qué sé. Y al final, bueno, pues todo al final sale y mira, supongo que en eso Mark Fisher me dio la fuerza para escribir letras que tratan sobre su obra, así que bueno. Bueno, si volvía triste a casa, mejor. Así para hacer temas Doom, mucho mejor, ¿no? Bueno, es que el pobre Mark Fisher era un depresivo crónico, de hecho, el pobre se quitó la vida, o sea. Y bueno, supongo que estará contento que alguien haya tratado su obra, porque él era un tío que le fascinaba la música, era un gran crítico musical y le fascinaba mucho el mundo de las ideas relacionadas con la música, así que bueno. No, yo me refería a Alex, que decías que se volvía loco y que volvía triste a casa. Y digo, bueno, si Alex vuelve triste a casa, mejor, igual sale algún tema más tristón todavía para el siguiente disco. Exacto, no, Alex no se ha suicidado, aunque me consta que a lo mejor lo he intentado alguna vez. Pobre. Bueno, hay un buen montón de colaboraciones. Sin duda, a mí la que más me llamó la atención, evidentemente, fue la de Sebas Barceló, de Trajan y en la batería. ¿Qué pasó para llamar a alguien al que le encanta la laca, que es un pastelero que anda con camisetas de Ghost? Pues mira, la verdad es que no encontramos nada mejor. Entonces, bueno, le llamamos a él porque ya te digo, después de hablar con 25 baterías y que nos dijeran que no, nah, la verdad es que fue un placer hablar con Sebas. Tuvimos la suerte de que nos dijo que sí enseguida para grabar el disco, porque en ese momento no teníamos batería y necesitábamos a alguien que dominara tan bien como él la batería. Y es que fue una grabación espectacular. De hecho, a veces Mega, una anécdota es que a veces Mega le tiene que decir, Sebas, esto que acabas de hacer repítelo, pero no lo hagas tan complicado, porque tú ten en cuenta que alguien lo tendrá que hacer después en directo. No, te lo juro, de verdad que esto pasó más de una vez. Y Sebas dijo, bueno, pues pero eso no es mi problema, que se busquen a alguien que lo sepa hacer, hombre. Así que muy contentos, ya puedes ver la batería en el disco, es espectacular. Bueno, el disco suena espectacular porque el trabajo de producción es espectacular. Es una alucina. Bueno, otra de las colaboraciones es la de Inés González, que colabora en Lendemà. ¿Eso qué es? ¿Catalán o es mallorquín? Yo escribí, me estoy dando cuenta de que expuse en la review catalán y a lo mejor está era... Está bien, no es mallorquín. No. Bueno, mallorquín catalán. El mallorquín es un dialecto del catalán. Es... Vale, a ver si... Nosotros hablamos mallorquín, pero pues indistintamente puedes llamar catalán, no hay problema. Bueno, era por no ofender a lo mejor desde mi ignorancia. No, que va. No, lo hiciste bien. ¿Quién es Inés? ¿Quién es Inés González, que canta tan bien, tío? Mira, Inés González, tío... Inés es una chica que nos lleva siguiendo, yo qué sé, yo creo que 20 años o casi 20 años. Y la conocimos porque nos venía a ver a los conciertos cuando pues nosotros pues éramos mucho más jóvenes que ahora. Y nada, sí, seguíamos el contacto, ella vive aquí en Mallorca y hace unos años pues yo tengo bastante relación con ella, o sea, somos bastante amigos, nos vemos bastante. Y bueno, me estuvo mostrando música hecha suya, grupitos suyos, y yo la verdad es que le dije, joder, Inés, tú cantas muy bien, ¿eh? Y bueno, y recientemente pues se me ocurrió un arreglo con voz femenina y pensé en ella. Y se lo comenté, le hizo mucha ilusión, vino al estudio, nos puso a todos la piel de gallina y grabó el tema de Lendemà, que es... Que tiene esa aportación suya que le da ese toque más dulce y bonito, es muy bonito. Bueno, el tema en catalán ya es una tradición, ¿eh? Se está volviendo una tradición, es verdad. Y me gusta seguir investigando un poquito con nuestro idioma propio, porque creo que en el caso concreto de Lendemà, que es la primera vez que yo canto gutural en una canción en catalán, que suena mucho más crudo que en inglés, pues se nota que es mi idioma propio, entonces estoy súper contento porque ha quedado súper, súper oscuro, súper crudo y súper... Sí, ya veremos a ver qué pasa. ¿Te cuesta cantar en catalán en comparación con... Bueno, lo habitual es que cantes en inglés o da igual, o es más fácil? No, es que me ha costado muchísimo hacerlo, me ha costado muchísimos años. De hecho, cuando yo saqué la letra y la llevé al local para ensayarla, yo me sentía muy raro cantando en catalán, en gutural me refiero, ¿eh? Y yo miraba de reojo a mis compañeros en plan, pero si soy yo que me siento un poco raro, si tú crees que ellos te están escuchando lo que estás diciendo, pero si ellos están tocando su instrumento. Y es un poquito ese, ¿no? Es esa poca confianza que tenemos a veces en cantar en nuestra lengua propia, acostumbrados a la omnipresencia del inglés. Pero ahora ya es súper, súper, súper bien y súper cómodo haciéndolo, así que muy bien. Vamos, si te parece, a hacer un pequeño alto otra vez para escuchar un poquito de Lendemà, porque creo que es un tema que merece mucho la pena escuchar un trocito, ¿vale? Vale. hora, las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Estamos en riguroso directo esta noche entrevistando a Josep Brunet, vocalista de Eleborn. Suena de fondo The Lost Futures, otro de los temas de este Spectre que presentamos esta noche. Josep, seguimos con la charleta. Sabes que además de amigo de Tragedy, soy muy fan suyo. Fíjate que ellos dicen que tienen 3 discos y yo tengo 12 referencias en mi casa, así que con eso te digo lo fan que soy. Te lo saco a relucir porque ellos en su último álbum, en Isolation, decían que había mucho del carácter insular en su música, que era una influencia importante. A Mata dejaba quizás ver algo de eso, había mucha conexión con el mar Mediterráneo en ese álbum. ¿Cómo influye la cultura o el entorno de Mallorca en la música de Eleborn? Qué buena pregunta. Bueno, claro, es que en un territorio insular como el nuestro, que es una isla relativamente pequeña, pero que tiene un carácter como muy marcado, ¿no? Es una isla mediterránea donde han pasado muchísimos pueblos, hemos sido invadidos por todo Kiski, por decirlo de alguna forma, que han dejado impronta, que han dejado cultura, que han dejado lenguas, que han dejado arquitectura, piedras, etc. Pues eso al final marca mucho un carácter como muy, ¿no? Como muy propio. Y nosotros los mallorquines, supongo que eso lo llevamos mucho en el alma. Y supongo que eso al final en la música se nota. Nosotros, es verdad que en el anterior disco en Amamata hablábamos muchísimo de nuestra, entre comillas, patria mediterránea, en cómo en qué se había convertido nuestra patria mediterránea, en lo que fue un lugar de intercambio, que también de guerra, que parece que antiguamente se encontraban dos barcos de dos pueblos diferentes y uno le daba vino y el otro le daba trigo, y no, también había piratas, también había guerras, pero más allá de eso había como intercambios civilizatorios, ¿no? Y eso, en Amamata hablábamos que eso había abocado a muchísima gente a que se tirara al mar para morir, simplemente para cruzar lo que en un día fue un lugar de intercambio. Entonces, te digo todo esto porque al final todo eso nos marca y toda esa forma de entender lo que debían pensar nuestros ancestros sobre el mar, sobre música tradicional, que también lo hicimos también en el anterior disco, y ahora en Spectres con Landamá, el título del disco también y tal, yo creo que nos marca mucho. Y bueno, yo conociendo a los colegas de Tragedy, que también son muy mallorquines, y nosotros que también somos muy mallorquines, pues supongo que al final pues creas una especie de cápsula del tiempo y de lugar que te da pues un carácter especial a la hora de componer, supongo, no lo sé. En nuestro caso, desde luego, es así. El tema de la grabación con Mega, ¿cómo fue llevada a cabo esa grabación? ¿Cuánto tiempo os llevó? ¿Cómo lo trabajasteis? Bueno, a ver, grabar con Mega es como hacer un máster en música, porque tú llegas ahí, el tío se baja sus gafitas, es un tío que sabe muchísimo de música, es un genio, sabe tocar todos los instrumentos. Si hay una parte de guitarra o de bajo que no te sale, él te arranca el instrumento y lo toca él y te dice, mira, pero eso es muy fácil, lo toca él. Lo bueno de Mega es que ya era el tercer disco que grabábamos con él, entonces es un tío que conoce muchísimo a la banda, que sabe exprimirnos al máximo, que sabe sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Es verdad que no conocía a los nuevos. Y bueno, empezamos a finales de enero de este año, del 24, y acabamos a principios de marzo. O sea, estuvimos unas cinco o seis semanas, más o menos. Y bueno, y la grabación fue muy satisfactoria. Mega es una persona que se entrega mucho en las grabaciones, que lo da todo, hace que tú también lo des todo, tiene muchísimas ideas de arreglos, Por ejemplo, en Children of the Sunrise, Pedro, que es el teclista que compuso la canción, en principio solo tenía que ser un tema de teclado y voz. Al final Mega dijo que ese tema tenía muchísimas más posibilidades, que le sacáramos más cosas. Y Sebas, nuestro Sebas, uh-huh. pues en el estudio se sacó la batería. O sea, es que fue un tema que lo sacamos todo en el estudio. Y bueno, y al final pues él nos hizo la mezcla, llevamos la mezcla para masterizar a James Bogren, que es el afamado productor y sueco, que ha trabajado con bandas muy importantes como Opeth, Catatonia, Paradise Lost y no sé si te diría Iron Maiden, no estoy seguro. Y y al final pues le dimos el disco a James Bogren para que no lo masterizara y el resultado pues fue pues el Spectres, y del cual pues bueno, pues hay mucho trabajo de mucha gente, de muchas colaboraciones como bien has apuntado, y bueno, y no podemos estar más orgullosos. Luego la portada del álbum es como muy sí. enigmática. ¿Qué quiere decir ese árbol así borroso? La portada del disco, esa foto hace años que la vimos, porque eso fue en una sesión de fotos que hicimos, no sé si fue en el, era pre-COVID, no sé si era en el 20, no me acuerdo qué año fue. Sé que hacía muchísimo frío porque era un 28 de diciembre y hacía muchísimo, muchísimo frío. Y Tuco Martín, que es el que nos hace siempre las fotos, nos hace vídeos, es como nuestro trabajador visual, ¿no? De la parte más visual, pues nos envió unas fotos del campo ese que había, esa higuera, y me dijo, ¿os gustaría hacer la sesión de fotos en esa higuera? Y nosotros le dijimos, sí, nos encantaría hacer la foto ahí. Pero el tiempo después nos enseñó más fotos de la higuera y a mí se me ocurrió, pues, darle un poquito más de carácter a la foto de la higuera, que por supuesto tiene un poquito de retoque. Y de lo que hablamos en el disco, que son los espectros, la espectralidad, los futuros perdidos, las ausencias, como que todo, a veces el futuro, el presente y el pasado se interconectan a través de la memoria colectiva y de los procesos de experiencia colectivos que tenemos las personas en general. Pues hablé con Irene, que no solo habíamos trabajado con tema de fotografía, nos hizo una sesión de fotos en Barcelona cuando presentamos el disco con Saturnus, el disco anterior con Mata, y nos había hecho alguna cosita, algún cartel, pero nada. Y le dije, Irene, ¿tú qué harías tú con esta higuera? Y nada, pues yo le dije, pues el disco va de lo que te acabo de explicar. Lo entendió y nos hizo un par de borradores con diferentes colores. El blanco y negro a priori es el que preferíamos, pero también nos hizo un poco con sepias y cosas, que estaba chulísimo, pero al final decidimos hacerlo con tonos así más blanco, negro, gris, y bueno, y al final pues todo lo que es el artwork de dentro, el libreto, y pues también son fotos de Tuco de árboles que estaban muertos. La higuera no está muerta, pero casi todos los árboles que hay en el libreto sí estaban muertos. Pero bueno, ha quedado bonito también. Y las fotos promocionales son también así como poco nítidas, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que después de 25 años yo le dije a mis compañeros, hostia, estoy harto de la típica foto de banda que salimos ahí, es que no sé, me apetece hacer algo diferente. Entonces se lo comenté a Tuco y me dice, oh sí, qué bien, puedo traer unos filtros. Que eso no hay ninguna banda que lo quiera, porque claro, todas las bandas quieren salir guapitos, que se vean bien las caras y tal. Y yo, ya, pero es que ya estamos muy, yo me tengo muy visto ya, cada año, cada dos años me tengo que ver ahí, que soy más viejo, no me apetece. Entonces, bueno, pues hicimos esos filtros así que son coherentes con la temática del disco, así que perfecto. Si salimos un poco borrosos, mira. Bueno, está Maitane al lado mío, que está siempre aquí echando un cable, y tiene el ordenador encendido, y estaba mirando ahora vuestra página de Facebook y estamos viendo que los compañeros de Noche de Rock dieron a este álbum como disco de la semana. Nosotros no hacemos el disco de la semana, pero también podríamos decir que, que también fue el disco de la semana en su momento, ¿eh? Sí. Pero sí, nos ha llamado la atención que los compañeros de Nacho Rock recientemente lo han puesto como disco de la semana. Un saludo para ellos desde aquí, que tenemos muy buena relación, muy buen rollo con ellos. ¿Planes de gira o algún evento especial relacionado con este álbum? Pues mira, el 2025 significa el 25 aniversario de la banda. Madre mía. Y que coincide con nuestro quinto disco, o sea, con la salida del nuevo disco. Así que estamos preparando algo especial. En principio ya tenemos bastantes fechas confirmadas en la península, cosa rara porque nosotros siempre nos ha costado un poco tocar en la península. No tenemos suerte de trayer y que masas cada vez que van a, pues yo que sé, a Miranda del Ebro, te podría decir, o en cualquier pueblucho que van, ahí están los trayer y petando la sala. Nosotros no. Nosotros lo tenemos un poquito más complicado. Pero sí te puedo adelantar que desde enero, febrero y marzo tenemos unos 7-8 conciertos solamente en la península. Y supongo que la semana que viene ya empezaremos a promocionar pues lo que va a ser el 25 aniversario de la banda, que esperemos que también podamos hacer muchos conciertos por Europa sobre finales de año, algún festivalito, a ver si cae. También tenemos un festival cerrado por Alemania en verano, pero bueno, ya te digo, son cositas que todavía no están confirmadas, pero, o sea, que no hemos publicado, pero que sí están confirmadas. Y bueno, todavía con la esperanza de que los del Resurrection nos llamen, eso sería que no va a ser así, pero bueno, no pasa nada, nosotros seguimos tan felices, no pasa nada. Bueno, cuando vayamos al Resu lo pediremos, si vemos a alguien por ahí de Resurrection se lo decimos. Teníais una fecha en Cantabria, ¿verdad? En Santander. Sí, sí, sí. Vale. Una fecha trabajada por el señor Oscar de Noche de Rock. Oscar siempre ha sido una persona como muy, ¿cómo te lo podría decir? Con nosotros, al menos, que siempre nos ha tratado muy bien. Bueno, pues como tú. Pues así que nos ha tratado muy bien. En un festival que se llamaba Subiadero Fest hace unos años. Y entonces yo, cuando estábamos a punto de sacar el disco, y le dije que ya hacemos 25 años, ¿habría posibilidades de tocar en Santander? Pues nada, la semana ya me dijo, sí, veniros, ya lo montaremos, no sé, cosas, muchas facilidades. Y al final, pues al final es que creo que sí, el 1 de febrero estaremos tocando en Santander. Venga, así, pues que bueno, a ver si nos podemos acercar, que Elevor es una banda que tenemos ahí en pendiente, que es difícil de ver porque por la insularidad de la que hablábamos, así que a ver si nos logra, y el día 1 de febrero nos vemos en Santander también con los compañeros de Noche de Rock, que también hablamos por ahí por redes sociales y al final no nos vemos y estamos al lado. Pues nada, Josep, me queda, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de decirte hasta luego o hasta la próxima. Pues creo que mis compañeros están escuchando nos están escuchando, porque estaba viendo y dice, yo lo voy a escuchar. Nada, yo quería aprovechar para dar las gracias a mis compañeros de banda por el gran trabajo que han hecho. Bueno, yo podría decir que después de 25 años de banda tenemos un grupo muy, muy compacto, de gente extraordinaria, de gente muy trabajadora, de muy buena gente. Ahora estuvimos tocando en Viena hace dos semanas y pues, bueno, fue espectacular, la gente le encantó, fue un éxito. Además, tocar en festivales en el extranjero como cabeza de cartel es algo que uno no acaba de estar muy acostumbrado, y ahora pues desde que estamos cogiendo esos frutos de tantos años de trabajo, ¿no? Y ahí nuestros compañeros dando la talla a tope y bueno, poco más. Darte las gracias, dar las gracias a toda la gente que nos escucha y que apoya la escena underground, que es muy duro estar en el underground. Da igual que saques un buen disco, da igual que hagas la mejor campaña de publicidad y de promoción, el underground te atrapa, es como un pulpo que no te deja mover, pero bueno, que al final uno se acostumbra y también saca sus cosas positivas del underground. Así que seguiremos ahí haciendo la mejor música que podamos hacer, porque como decía aquel músico, no podemos no hacer música, con lo que nosotros seguiremos ahí practicando el estilo que más nos gusta, aunque mi madre me pregunte que por qué cojones estoy haciendo este estilo de música y no hacemos una cosa que nos permita tocar en las verbenas de los pueblos. Me lo pregunta y yo le digo, mamá, es que nosotros no podemos tocar en las verbenas de los pueblos. Y dice, pues a lo mejor deberías de cambiar el estilo. Pero bueno. Imagínate un concierto de Doom en una verbena. Pues nada, Josep, un abrazo enorme. Nos vemos el 1 de febrero en Santander. Intentaremos ir de todas las maneras posibles para conoceros en persona por fin y veros en vivo, que es una cuenta pendiente que tenemos ya que quitar del medio. ¿Vale? Perfecto, Larry. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Un abrazo enorme. Y vamos a ir despidiendo la noche, no sin antes pinchar una canción más, un tema entero. Vamos a poner Signals, que es uno de los cortes, el tercero de los cortes de este Spectres, que es mi tema favorito. Quizás es un pelín más comercial de lo que nos tienen acostumbrados Elevon, pero es un tema que me encanta. El otro día preparando esta entrevista y escuchando el álbum, no sé si escuché esta canción 4 o 5 veces seguidas, porque le daba para atrás y otra vez y otra vez y otra vez. Nada, que nos vamos, que volvemos el próximo jueves en directo aquí en Diario Metalhead. Os dejamos con el Signals de Elevon y nada, que gracias por escucharnos. Un abrazo, un saludo de parte de todo el equipo de Diario Metalhead. Chao. Do not attempt it. You are too.